Wow. Muy buenas tardes, maníacos. Les habla su amigo Patrick, ya aquí desde la caverna infernal para llevarles 3 horas de buen rock y metal emergente. Hemos arrancado potente, sí señor, porque pues estamos por acá, ya yo creo que pisando las puertas de la primavera. Hemos estado pues estos últimos días con lluvias extensas por acá por Madrid, así que pues oye, ha calmado esta tarde. Madrid está soleada, pero sí, echando un vientito que hace un frío que pela, Bueno, después de darles ese pequeño matiz meteorológico, nos vamos a hablar de esta gran banda desde Albacete, como son Angelus Apátrida. Bueno, pues estos chicos, la verdad que están potentes, siguen ahí dando sus giras, siguen pues dando mucho que hablar. Ahí con toda esa pegada fuerte que tienen, pues oye, la verdad que siguen dando esos conciertos. Estuvieron pues anoche allá en Almería, estaban en el Berlín Social Club. El 28 estarán en el Marea Rock de Alicante, así que preparados para la destrucción. Yo creo que es una de las mejores bandas, una de las buenas bandas que existen por acá, por España. Y muy reconocidas internacionalmente, ese thrash metal potente que tienen esta buena gente. Oye, la verdad que están desde el 2000 haciendo y dando caña, pues 25 años los avalan. Bueno, lo dicho, pues oye, ahí dando una pequeña miscelánea de estos chicos, pues nos vamos también a dejarles el 3 de octubre, también estarán por la Riviera, por Madrid, así que, y en Barcelona darán el 25, así que de octubre de este mismo año, así que ir preparando pues esas chupas de cuero y todas las los pantalones ahí también de cuero que brillen el metal. Bueno, pues tremendos. Espero que les haya molado esta arrancada de programa. Así que pues ahí dejamos al gran Jimmy, al gran Víctor, a José, a David y a Guillermo. Pues ahí tremendos, buenos portentes de thrash metal nacional acá español. Y otros también que estarán esta tarde también por acá, dejándonos una buena dosis de charla. Serán nuestros queridos amigos de Hijos de Oberón, que la verdad que para nosotros pues será muy muy placentero tenerles también por acá. Pues estaremos con Raúl y Johnny, que pues espero que hablar con ellos y que nos dejen pues todas esas inquietudes que tienen y la información total que tienen esta buena gente. 18 años también ahí de trayectoria musical con esta buena gente de los Hijos de Oberón. La verdad que esta tarde estaremos pues estaremos muy atentos a lo que nos cuente esta buena gente. Oye, pues sí, cómo no, pues estará sonando también su música al completo, pues. Estaremos destripando totalmente ese tremendo trabajo que ya lleva algún tiempito, pues, pero que siguen demostrando que esa maestría del heavy metal, del heavy power, lo siguen llevando la sangre. Hijos de Oberón estarán esta tarde aquí los segovianos, hablando un poquito de ese Titania, tremendo trabajo, una vuelta de tuerca que le dieron esta gente y que siguen ahí avantes de escalón en escalón, surgiendo a toda esta gran cultura rockera española. Bueno, eso y está y mucho más estaremos esta tarde aquí, pues escuchando, hablando, preguntando con esta buena gente. Raúl y Johnny estarán por acá, pues para contarnos muchas cosas de esta poderosa banda segoviana. Eso será a partir de las 18:30. Así que, pues, oye, no te despegues del dial, porque nosotros seguimos presentando buena música, buenas bandas, y como no, seguiremos descubriendo pues esos temas que nos siguen poco a poco conquistando nuestra mente y corazón. Bueno, pues la verdad que pues tenemos un programón pues ya bien preparado, así que mientras tanto, pues yo quiero mandar saludos especiales ya a México, a Metal Corrosivo, como siempre, en Puerto Rico a Heavy Metal Mansion. Grandes esa buena gente que apoya, que nos sigue apoyando ahí desde muchos años. Así que pues igualmente a Hard Rock Radio en Argentina, a Seven Rock Radio, pues del maestro José también, que nos sigue ahí dando ese aguante. Y como no, en nuestra querida patria, ahí a la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal ITV en el sur de nuestro querido Ecuador. Depreda Rock ahí haciéndonos el aguante y apoyando siempre a Zona del Metal desde Madrid, España. Para toda mi linda gente lojana, catamayense, de Cariamanga, de Zapotillo, de toda la provincia, pues mi gracias por estar ahí ayudándonos a ser un poquito más grandes. Igualmente, pues en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador, allí a nuestro querido Pablo Terán también con su radio Rock Sin Límite Radio Online, también haciéndonos el aguante con nuestro programa y presentándolo también entre semana, para que los oyentes que se pierdan el programa en directo pues puedan disfrutarlo también en su radio, en su prestigiosa radio Rock Sin Límite Radio Online. Como no, al maestro Carlos Sánchez Montoya también, mi gran agradecimiento pues por ese apoyo ahí, poniéndonos pocos misceláneas ahí, dando a conocer todo lo que se hace por acá, por nuestras páginas, por nuestras redes, haciéndose eco ahí en su programa Romper Falsos Mitos, programón que lleva de muchos años ahí a la vanguardia de nuestro rock ecuatoriano. Bueno, pues después de saludar a toda esa linda gente, esa buena gente, pues yo me voy también con más Zona del Metal. Pues oye, la verdad que para mí es un placer estar sábado a sábado aquí con ustedes, y pues cómo no, dejarme toda la carne en el asador para disfrutar y ser partícipe de todo este aprendizaje de nuestra cultura rockera, que es infinita. Nos vamos hasta los Estados Unidos, hasta Tennessee, para descubrir, escuchar y potenciar a esta gran banda Blood Droid, una banda que la verdad que es poderosa, tiene un metal pues muy fusionado, y cómo no, pues seguro que les va a encantar. Y estos norteamericanos, lo que están presentándonos es el Corpse Touch, que la verdad que es un tremendo trabajo que se han mandado estos norteamericanos, y lo que traemos ahora es el Wiz the Snipe, que se está presentando ya aquí en Zona de Metal. Un adelanto de lo que se viene, ese Corpse Touch de los norteamericanos Blood Droid. Bienvenidos, maníacos, aquí en Zona del Metal. Disfruten. Time to die, this will be my last goodbye. You will say and you will cry, but someone has got to die. Time to live, time to die, this will be my last goodbye. You will say and you will cry, but someone has got to die. Twist the knife, watch your fucking bleed now. Twist the knife, your life will soon be gone. Twist the knife, someone call the crash car. Twist the knife, someone got to die. This is the time you will see everything but reality. Some will say, some will die, but you will hear my battle cry. What I now, you will see your nightmares will come to me. You will say, you will cry, but someone has got to die. Twist the knife, watch your fucking bleed now. Twist the knife, the life will soon be gone. Twist the knife, someone call the crash car. Twist the knife, someone's got to die. Time to live, time to die, this will be my last goodbye. You will say, you will cry, but someone has got to die. This is time, you will see your nightmares will come to me. Some will say, and some will die, but you will hear my battle cry. Twist the knife, watch your bucket bleed now. Twist the knife, your life will still be gone. Twist the knife, someone call the crash car. Twist the knife, someone got to die. Twist the knife, watch your fucking bleed now. Twist the knife, your life will soon be gone. Twist the knife, someone call the crash car. Twist the knife, someone's got to die. Twist the knife, watch your fucking bleed now. Twist the knife, your life will soon be gone. Twist the knife, someone call the crash car. Twist the knife, someone's got to die. Twist the knife, twist the knife, twist the knife, twist the knife, twist the knife, twist the knife, twist the knife. Qué grandes norteamericanos ahí, los Blood Druid. Quédate con ese nombre. Nos vamos hasta América, pues seguimos ahí hasta Sudamérica, vamos al fondo de todo. Imaginariamente nos vamos hasta el Centenario, una banda pues de ahí, originaria de Centenario, desde Argentina. Nos vamos a escuchar a Nórdica, ese power que lo tienen ahí bien clavado, bien pues arraigado, pues así que pues oye, les dejamos con pues los chicos de Nórdica, decíamos, y pues esa voz de Oscar Vázquez, Adrián Marcela, Darío Cayuqueo, Andrés Rojas, Patricio Molini, pues la verdad que estos miembros le dan duro a ese power melódico, así que pues les dejo con los con la buena gente de Nórdica desde Argentina. Vamos a rescatar un temita de ese Memorias de la Luna que sacaron por allá hace 11 añitos, que la verdad que nos dejaban pues ahí recién cuando escuchábamos este álbum, nos dejaban pues la boca abierta con este gran power de los Nórdica. Así que les dejamos aquí con un temita que lleva por nombre Elis. Disfruten. Aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Wow, poderosos estos argentinos de Nórdica, pues la verdad ahí recogiendo y recordando un temita de ese gran trabajo, decíamos, para poder hacer honor a este gran, a esta hora de la tarde con estos grandes Nórdica. Nos vamos hasta Egipto para deleitarles con una banda también que está en apogeo, en buen apogeo. Ellos son la buena gente de Saint Aura, una banda pues que la verdad que nos deja también buen metal, un metal progresivo de ese Medio Oriente que la verdad que se trae muy bien por ahí, y como no, pues aquí lo recogemos con muy buena, con muy buena, con muy buena gana para poder disfrutar de esta buena gente, de este buen metal que hacen por Medio Oriente. Es una banda, Saura es una banda establecida sobre el concepto todos somos humanos y la creencia de la unificación de todas las culturas, religiones y antecedentes históricos que suscitan en aquel lugar. Así que pues ahí les dejamos con con la banda Saint Aura, pues que espero que les mole y les guste muy como me encanta a mí, así que disfrútenlo. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Vámonos a dejar con Atahualpa Rock un temita, lo que la otra vez nos traían por acá la buena gente de Cadena Perpetua. Pues oye, nos hacía, pues nos comentaba Villasís Rodrigo, que estuvo por acá por nuestro programa, que habían hecho un homenaje al metal ecuatoriano, un tributo de bandas emblemáticas de nuestra patria. Así que pues lo que vamos a escuchar es Atahualpa Rock, un temita, pues la verdad que los chicos de Post Mortem pues nos dejaban años atrás, pero que esta buena gente de Cadena Perpetua de Ambato pues han hecho ese gran tributo, y esto es lo que suena aquí en Zona del Metal. Disfrútenlo. Atahualpa lo ha muerto. Atahualpa, Atahualpa, Atahualpa Rock. Atahualpa, Atahualpa. Muy buenos, Cadena Perpetua dando ese tributo al rock ecuatoriano ahí con un temazo de los Postmortem. Bueno, nos vamos con más. Oye, mandar saludos a toda esa gente que nos está haciendo el aguante por allá, por Santander también. Ahí pues buena gente que nos está ahí dando ese pulgarcito en Alzoazua, igualmente abrazos para toda la family por ahí, igualmente para los amigos, pues como no, aquí en Madrid estamos aquí pues para la buena gente, para Raúl, Roberto, por allí también está Jaime, pues un abrazo enorme para ustedes amigos y gracias por estar ahí al Loro, con Zona del Metal. Nos vamos para dejarles con buena música también. Nos vamos hasta Alemania, que nos están dando por acá el dato que viene para verano por acá la buena gente de AFT Sanity, una banda pues alemana de brutal death metal que está pues próxima a anclar acá su poderoso brutal metal. Estamos por acá haciéndonos eco de esa información. Esta buena gente de Fated Sanity estarán presentándose junto a los cántabros Unstrutschurek en Vitoria. Así que pues hoy les vamos a dejar por acá un par de temitas de estas dos bandas que se van a presentar allá en la Urban Rock Concept ahí el día 24 de junio, de julio, perdón, de este año. Así que pues están por acá ya avisados, estarán pues poniéndose a la venta esas tickets a promotion.com, ahí donde puedes encontrar esas entradas. Y como no, pues la buena gente de Defeated Sanity y Unstrutured en Victoria. Así que pues vamos a dejarles con esta buena gente pues desde Alemania, la buena gente de Defeated Sanity primero sonarán. Y por acá pues lo dicho, es una banda pues con unos riffs complejos y una intensidad demoledora que empuja pues a los límites del género conservado. Así que pues su esencia a lo largo de todos estos años ha redefinido contundentemente un sonido equilibrado de la técnica y la brutalidad de los álbumes como el Psalms of the Moribund o Chapters of Repugnance, que están ahí pues en toda índole para estos maestros del brutal death metal alemán. Así que pues les dejo ahí con toda esa buena gente que se estará presentando, lo dicho, el 24 de julio del 2025 en la Urban con Rock Concept. Así que pues disfruten. Volvemos con más Zona del Metal. Tremendos, tremendos estos chicos desde Cantabria, decíamos. Qué bueno son esta buena gente. Lo dicho, estarán pues por allá por Vitoria los Unstructured, decíamos. Y cómo no, los alemanes también, que sonaron anteriormente los Defeated Sanity. Bueno, pues oye, nos vamos a recordar también una banda. Oye, esto va de muchas cosas. Vamos a recordar a una banda toledana. Pues la verdad que yo soy pues de Eugena y quiero dar las gracias también por todo ese apoyo recibido de esta buena gente. Y la verdad que no hace mucho pues recordábamos a uno de esos pilares fundamentales que ya no está entre nosotros, pero que seguro está donde quiera que esté mirándonos, está siempre con nosotros y su música. Así que pues oye, ahí les dejo con un buen recuerdo de esta buena gente de Ruta 42. Así que pues oye, vamos a recordar ese último trabajo que nos dejaban desde el agujero. Así que pues oye, tenemos por ahí algunas entrevistas que hicimos por allá en nuestro canal de YouTube, que te invito a que te pases. Ahí tenemos muchas cositas, la verdad que no le hemos dado muy seguido esa buena onda de compartir y todo eso, pero también tenemos un canal de YouTube, búscanos como Zona del Metal, ahí puedes encontrar muchas cositas que a lo mejor te puedan interesar. Y como no, pues para nosotros sería un placer tenerte por ahí como suscriptor, así que pues te invito a que te pases por ahí. Igualmente nuestras redes sociales, tenemos grupos, tenemos páginas de Zona del Metal, estamos también como Patricio Japón ahí en Facebook, así tal cual suena, Patricio Japón. Estamos en Instagram como Zona del Metal, en TikTok también estamos como Patricio Japón. Y como no, pues los podcasts que tienes también para que escuchar y deleitarte también si te has perdido los directos. Estamos en iVoox, en Spotify, en Archive.org, en TuneIn Radio y como no también en Ágoras o Radio, la web de nuestra querida radio, pues que es la casa del rock y metal emergente. Así que quédate con ello, www.agorazorradio.org. Ahí, aparte de nuestros podcasts, puedes encontrar muchos podcasts más de compañeros, pues de índole social, política y de todo, que te puedas pues enganchar ahí a esa gran parrilla que tenemos en Agorazo Radio. Bueno, lo dicho, vamos a dejarles con Ruta 42. Oye, y no te olvides, ya mismo Raúl y Johnny por acá de integrantes, voz y guitarra de esa banda segoviana, de los heavy metaleros segovianos, como son Hijos de Oberón, perdón. Así que pues nos estamos por acá confundiendo, sí, Hijos de Oberón. Así que pues estarán ya mismo 18:30. Así que vámonos con más música. Lo dicho, ahí les dejo pues Vientos de Cambio de Ruta 42. Disfrútenlo. Wow, gran recuerdo ahí, esa voz inconfundible del maestro José Cabrera, que nos dejaba pues hace 7 años atrás y que aún sigue sonando su música. Ruta 42. Nos vamos hasta los Estados Unidos para deleitarles con una buena banda de metal alternativo y, como no, pues ese New York que nos presenta. Hace días nos presentaba ya su álbum, el Final Form, que la verdad está potente. Así que pues les dejo ahí con los norteamericanos y que disfruten de ese buen metal. Y volvemos ya mismo para enlazarnos vía teléfono para hablar con la buena gente de Hijos de Oberón, que seguro pues ya estarán preparados. Así que pues les dejo con este gran tema de Heir de los Nullor. Forever.

Bueno, lo dicho, lo prometido, nos vamos a hablar un poquito con la buena gente de Hijos de Oberón, que estamos ya conectándonos, a ver si los tenemos por ahí. Hola, buenas. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, sí. ¿Qué tal? Aquí estamos. Genial, genial. Raúl, Johnny, bienvenidos esta tarde aquí a nuestro querido programa Zona del Metal. Estamos saliendo ya en directo a través de la señal de agorasoradio.org y conectándose en directo ahora mismo hasta el otro lado del charco, hasta Ecuador, donde nos están dando ese aguante de Preda Rock Radio y Metal ITV, allá en Loja, Ecuador. Bueno, pues chicos, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí pendiente también de nosotros y por darnos ese apoyo para charlar y conocer un poquito más a la banda, porque es una bandaza que lleva pues ya algunos añitos de trayectoria, con 5 álbumes a sus espaldas ya, y el último, pues lo que estamos sonando de por debajo, Titania. Bueno, bienvenidos Raúl y Johnny. Vamos a hablar un poquito con Raúl por si se nos quiere marchar ya. Bienvenido Raúl. No. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues gracias, gracias a ti por contar con nosotros. Es todo un placer poder estar hablando contigo y desgranando un poquito esta historia. Pero no os preocupéis que no tengo prisa. Solo que a lo mejor iba a tener un día complicado, pero no ha sido así. Así que me tenéis para todo el tiempo que necesitéis, ¿vale? Bueno, me alegra mucho que esté ya más tranquilo. Pues decíamos que Hijos de Oberón nace pues por allá por el 2007 aproximadamente, de la mano tuya, Raúl, ¿no? Y el gran Johnny, que le tienes ahí también conectado. Así es. Sí. Bueno, ¿y cómo se conocen? ¿Cómo pactan para formar esta gran agrupación? Bueno, la cosa es que Johnny y yo somos amigos íntimos desde que íbamos al instituto. Desde que teníamos 10, 12 años, ya nos conocimos ahí y somos amigos, somos hermanos, por así decirlo, desde que éramos muy pequeños. Y bueno, pues con el paso del tiempo, a nosotros nos gustaba la música en directo, nos gustaba el rock, el heavy, el punk rock, bueno, pues todo tipo de espectáculos. Y, joder, pues siempre decías, yo quiero estar en un escenario, yo quiero ser una estrella de rock y tal. Y mira, pues al final, Johnny aprendió a tocar la guitarra. La recuerdo cuando un día en su casa dijo, mira, tengo una guitarra, esto no sabía ni cogerla. O sea que, y estaba empezando a aprender y me dijo, joder, voy a montar una banda y tal, y tú vas a cantar. Digo, pues vale, pues lo que quieras. Y empezamos haciendo un grupillo de punk rock, juntos, y nada, bueno, pues al final era un grupillo pues, para pasar el rato, que al final se terminó disolviendo, y cada uno hizo luego su camino, y aprendió y evolucionó con otro tipo de gente, con otro tipo de estilo, aunque seguíamos manteniendo muy buena amistad y muy buen rollo, pero no compartíamos banda, y al final dijimos, vale, ¿por qué no hacemos una banda de heavy metal, que es lo que siempre hemos querido, que es lo que nos gusta a los dos, que es por lo que hemos luchado? Y nada, un día tranquilamente en un bar empezamos a componer una canción, nos gustó, y buscamos a gente para que tocase la batería y el bajo, que era lo que nos hacía falta en ese momento, y poquito a poco empezamos con mucha ilusión y con muchas ganas, que no hemos perdido, aunque hayan pasado los años. Oye, qué bonita historia, tío, eso de conocerse, bueno, de todas formas el gusto y la magia del rock entra a uno a la mente, al cuerpo, al corazón y luego se esparce por todo el cuerpo, pues gracias a un amigo, gracias a porque ese amigo te presenta o te hace escuchar algún tema, alguna banda, pues en concreto, y al final se te pega todo eso. Me imagino que eso sucedió con ustedes y que de ahí no los pudo separar nada ni nadie de la buena música del rock, ¿no? Efectivamente, es que fue así. Y además, bueno, pues como nosotros éramos, entre comillas, pues unos críos, pues siempre nos rodeamos, por ejemplo, del hermano mayor de Johnny. Él nos llevaba, él era bastante mayor y nos llevaba a los conciertos en coche. Y luego, pues distintos amigos de esta pandilla. Y claro, pues no teníamos muchos medios y aprendíamos de los mayores, por así decirlo, de los que nos llevaban. Y bueno, pues al final es todo un agradecer haber podido descubrir este mundo desde pequeñitos. Bueno, y pues, ¿y en casa qué les dijeron? ¿Qué les decían? Porque se habían volcado ustedes a esta música, porque en su momento, pues, yo creo que pues pegaba mucho lo que es la música discoteca, ¿no? Que estaba pegando cuando en sus inicios, me imagino. ¿Hola? Bueno, tenemos ya por acá la mano negra. Así que vamos a dejarles un temita mientras recogemos el guante, ¡Maldito! bautizaron contra mi voluntad y me enseñaron a rezar. Seguimos acá con el programa. ¿Me escuchas tú bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Oye, nos habíamos quedado, pues, que cómo se conocieron con Johnny y todo eso, pues, y luego ya al final, pues, en casa, pues, estuvieron, ¿cómo fue esa convivencia ahí con sus padres y todo eso, de que iban a... estaban ahí en el lado oscuro, porque antes los rockers también éramos muy mal vistos. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo creo que todavía seguimos con ese estigma, de ser muy mal vistos. Pero por suerte, todos tenemos una familia maravillosa. Y mis padres, en concreto, siempre me han apoyado con todo y siempre me han animado y están súper orgullosos de mí en ese sentido desde el momento cero. Y luego la familia de Johnny también son músicos, también vienen, tiene el hermano de Johnny también es músico, entonces para nuestros padres ha sido siempre una ilusión, totalmente, aunque sea rock, heavy metal, porque ¿quién mejor que nuestros padres para conocernos, para saber que nosotros no somos ese lado oscuro que la gente piensa que somos, que no somos esos delincuentes o esa gente mala? Entonces éramos chavales haciendo música y ahora, bueno, pues somos un poco más adultos haciendo música también. Así que desde el momento cero, súper bien y muy arropados y muy apoyados por nuestros padres. Me alegro mucho porque la verdad que pues eran tiempos duros. Sí, entonces sí. Y la verdad que había como había que sobrevivir sí o sí. Bueno, pues oye, quiero, antes de nada quiero mandar un saludo también al resto de componentes, como es Diego, Fernando y Carlos también, que hoy en día pues forman la banda junto a ustedes, John y Raúl, pero anteriormente estaba el gran Rubén y Daniel. ¿Qué me puedes decir de este par de sujetos? perdón, termina. No, sigue lo más, tío. Daniel y Rubén fueron los dos, pues el bajista y el baterista que te comenté hace un rato, que fueron también bien fundadores, fueron los chicos a los que nosotros llamamos, a los que recurrimos para montar la banda. Al final eran, todos se quedaban familia, al final eran amigos nuestros, y eran miembros de otra banda, que era una banda de punk rock que se llamaba Kayak, también ya desaparecida, y joder, nos gustaba mucho cómo, concretamente esos dos, cómo tocaban, y se lo dijimos, chicos, vamos a montar esto. En aquella época pues hacíamos versiones de Tierra Santa, de Saratoga, de cosillas así, entonces a ellos les gustaba mucho ese rollo, y sin pensarlo se unieron al carro. He de decir que eran unos musicazos tremendos, tremendos, y bueno, pues al final los caminos nos tuvieron que separar, muy prontito, además, antes de grabar el primer disco, hubo bastantes cambios de formación. Dani Pérez, que se llama, él, bueno, pues al final también estuvo trabajando en distintas orquestas, en dedicándose a la música, y Rubén actualmente, por ejemplo, está de bajista con la banda de Benito Camelas. Uh-huh. Bueno, pues nos separamos, pero por cosas de circunstancias del camino y de la vida profesional, o sea, sin ningún mal rollo. Entonces, en ese momento es cuando ya fichamos a Carlos, que es nuestro batería actual, que se puede decir que lleva, o sea, en la trayectoria de Hijos de Verón lleva un 98% desde que empezó hasta ahora. Y luego bajista sí que hemos tenido el infortunio de tener, después de Rubén vino un chico que se llamaba Alex de Andrés, y también lo tuvo que dejar porque se le salió trabajo muy lejos de nosotros, y entonces no podía compaginarlo con la banda, y finalmente pues entró Fernando, y bueno, pues Fernando al final es otro solete más, es otra persona de la hostia, es un musicazo más, y ahí está con nosotros, que lleva ya un montón de años también. Así que eso ha sido un poquito el recorrido. Qué bien, ese gran recorrido, la verdad que pues conforme se va suscitando todo eso, pues muchas anécdotas, muchas historias, claro. Y al final, ¿cómo llegan a comparecer el nombre Hijos de Verón? ¿Cómo es el nombre de Hijos de Verón? Sí, ¿cómo sale o cómo, por qué? Sí. ¿Qué causa? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo? Es algo un poquito friki. Es una pregunta que siempre nos hacen en las entrevistas. Sí, porque hay que saber también un poquito. Hay que saberlo, claro que sí. Claro. Oye, ¿y qué mejor? De la buena fuente. O sea, de la fuente exacta. Pues mira, Hijos de Verón viene de una serie de entrevistas de dibujos animados que veíamos aquí de pequeños, que se llamaban Gárgolas, y había un episodio en el que se llamaba Los Hijos de Oberón. Y recuerdo que pasaba la intro de Gárgolas, sonaba la intro de, o sea, la intro, el opening, y cuando terminaba ese opening pues decían el nombre del capítulo, como se llama, el despertar, el no sé qué, pues uno de ellos estaba Los Hijos de Oberón. Joder, macho, es que tiene una potencia extraordinaria. Y yo cuando le dije a Johnny, digo, vamos a hacer esta banda, tío, vamos a hacer una banda y la vamos a llamar así, la vamos a llamar Hijos de Verón. Y me dijo, joder, pues me flipa. Le digo, pues sí. Claramente. Y a raíz de eso viene, ¿eh? A raíz de una serie de dibujos animados. Y he de decir que actualmente, en esta última gira, estamos, ya lo hicimos hace unas cuantas giras, ¿no? Pero en esa última lo hemos retomado. Que la introducción al concierto, la intro que sale secuenciada en el escenario antes de que subamos, es el opening de esa serie de dibujos. Es un poco homenaje al por qué nos llamamos así. Así que de ahí viene. Qué bien, oye, la verdad que, pues fíjate, yo buscaba por todo sitio, Verón, Verón, Verón, digo, joder, ahí no hay nada, mira. Iba por otros lados. Iba por otro lado. A lo mejor te has encontrado, porque sí que también está en la mitología de nórdica o en la novela de Shakespeare de Sueño de una noche de verano. Pero no tiene nada que ver con lo que me has contado. Eso es, no tiene nada que ver. Pero bueno, al final, bueno, pues también es sí, claro. Al final está todo conectado, porque la mitología de esta serie de dibujos animados también mamaba de esto, claro. O sea que está todo conectado. Sí, sí, y de ahí el nombre también, claro, del sí, capítulo sí. Y a hoy en día, pues en realidad, la banda que por cierto, lleva algunos añitos ya, 18 años, hermano, ya, se dice pronto, ¿no? Sí, bueno. Cinco discos a cuestas y el último, Titania, después de 6 años que sí. De ese poderoso Memories que sacaron, pues 6 años tuvieron que pasar para volver a fundar otro nuevo álbum, que es un tremendo álbum también, dando pues una frescura pues demoledora también en cuanto a letras, músicas, y sobre todo pues todo ese andamiaje que tienen, porque tocan por un lado, tocan por otro lado, y al final pues eso son tablas, ¿no? Claro. Bueno, quiero corregirte una cosilla. Memories es un EP que sacamos entre Salvaje y Titania. O sea, Titania son 6 años después de Salvaje, uh-huh. Pero Memories salió en 2023, a final de 2023. Es un EP con alguna canción, o sea, es una recopilación, una recopilación de nuestros mejores temas, dados una vuelta a tuerca, son rarezas, es pues uno es verdad, Salvaje es el álbum, sí, Memories es el EP, perdón, mil perdón al público también por menos mal que tenemos aquí a los artífices de todo eso y que nos tiran la oreja. Oye, que todo no podíamos saber, ¿eh? No, es imposible. Siempre hay cosas, ¿no? que se aprende. Eso es, no pasa nada. Bueno, ya tenemos por aquí la información, vamos a ver, Prisionero de Agujas en el 2014, Camino de Piedras 2015, Salvaje 2018, Memories el 2023 y Titania 2024. Eso es. Gran trayectoria en 18 años, la verdad que se lo han currado, chicos. Y ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Bueno, luego le preguntaré a Johnny, que seguro nos está escuchando. Antes de nada, también quiero mandar un fuerte abrazo a Manuel Martínez, que es un gran artífice también, que tengo una buena relación, una buena amistad con esta persona, que siempre está apoyando también a las bandas y con su trabajo, y sobre todo golpeando puertas, porque oye, si no es por esta persona, pues ¿cómo les contacto, chicos? A ver, hoy en día por las redes sí, pero oye, tener la posibilidad y tener ese honor de hablar con ustedes pues mediante un teléfono personal, pues oye, para mí es un honor, y la culpa de todo ello lo tiene Manuel Martínez. ¿Qué sienten ustedes trabajar con esta persona, con toda su maquinaria también? Porque está en todo el hombre. Sí, pues mira, Manuel Martínez para mí es un gran profesional. Le mando un saludito por aquí. Hola, Manuel, que seguro que nos está escuchando. Seguro. Y si por lo que sea no puede, por cualquier motivo personal, te pido que nos escucha en otro momento. Así que un abrazote, Manuel. Y nada, amigo, Manuel es un gran profesional. Bueno, nosotros cuando ya se nos empezó a hacer un poquito grande este tema, porque claro, cuando empiezas con una banda a tocar en el bar del pueblo, a tocar en tu garaje y tal, cuando empiezas a crecer necesitas otro tipo de ayuda, necesitas una empresa de management que te guíe, necesitas un community manager, o sea, necesitas ya otras cosas, porque ya no abarcas, ya no eres ese chavalín que está tocando 4 versiones en tu casa. Entonces, claro, cuando ya necesitábamos a alguien que se pusiese un poco con el marketing y con las redes sociales, es cuando contactamos con Manuel. Realmente no sé cómo dimos con él, no te lo puedo decir porque no lo sé, no sé quién nos lo recomendó ahora mismo, pero hablamos con él, le pusimos al tanto de la banda, los problemas que habíamos tenido, porque habíamos tenido muchos problemas internos, algún parón por algún cambio de formación, y bueno, luego nos ha costado levantarnos bastante y tal. Le comentamos todo, nos presentamos, somos esto, hacemos esto, y él dijo, joder, pues me gusta un montón la banda, me gustáis un montón vosotros, quiero trabajar con vosotros, y así ha sido. Y desde entonces, bueno, pues nos ha dado la oportunidad de poder entrar en un montón de radios, de un montón de prensa, de conocer a un montón de gente, que todo eso es muy bueno para la banda, y bueno, me imagino que para vosotros pues también, porque lo que tú dices, que a lo mejor descubres bandas que hay tantísimas bandas y tanto talento que es imposible conocer a todos. Entonces, pues por medio de gente como Manuel, pues se puede descubrir otro tipo de bandas que a lo mejor no están asomando la cabeza tanto como deberían. Así que nosotros súper contentos de poder trabajar con él. Es todo un honor. Genial, genial. La verdad que gente así, pues tiene que haber mucho más que, claro, que dé ese empujoncito, pues a su trabajo, porque es un trabajo, y al trabajo, claro, del resto de las bandas. Pues oye, todo eso pues es algo como decirte, pues bastante trabajo que una banda tiene que dar. En ensayos, en marketing, en conciertos, en salir ya de ruta, pues es un suplicio también, es un trabajo extra, ¿no? Es un trabajo inmenso, y la gente no lo sabe, solo lo sabe la gente que está... No lo valora, No lo valora, pero también es porque no nos lo han enseñado. Lo que nos enseñan en la televisión o en la prensa más popular desde que somos pequeños es que el rock and roll es sexo y drogas y juerga, y no es así, o sea, es para nada. O sea, el rock and roll, tener una banda, el heavy metal o lo que sea, tener una banda implica muchísimas horas de ensayo, muchísimo gasto de dinero, porque tú no coges una guitarra y suena. O sea, tienes que aprender, y para aprender tienes que formarte, y para formarte tienes que pagarlo. Es que es así, muchísimo gasto, muchísimo dinero, muchísimas horas de ensayo, muchísima carretera, que es lo peor del mundo. O sea, es lo peor lo que peor llevo yo de estar en una banda, es estar viajando constantemente. Y bueno, cuando tienes 18, 20 años, bueno, pues coges todo, haces todo, pues no te importa. Pero ya cuando eres más mayor, cuando ya tienes familia, perderte momentos importantes de la familia, estar lejos de ellos. Hace poquito que estuvimos haciendo la gira por Estados Unidos... Te iba a caer por ahí. Bueno, pues yo echaba muchísimo de menos a mi familia. Entonces, todas esas cosas la gente no lo ve, pero no es por culpa de la gente, es por lo que nos han enseñado, que piensan que una banda de rock es salir, disfrutar, vamos, venga, juerga y ya está. No, o sea, esto es un trabajo para estar una hora en un escenario, en una ciudad, implica haber estado muchísimas horas de ensayo, muchísimas horas de carretera, y está descansar malamente, porque nosotros somos personas también, tenemos que descansar, y hay veces que estamos 24 o 30 horas despiertos por esos viajes, por esas cosas, y tienes que darlo todo, pero la gente no ve esas cosas. Entonces, bueno, yo siempre que me preguntan por aquí, lo repito, digo, es un trabajo muy, muy, muy bonito, porque es precioso, es si no, no lo haríamos, pero también es muy duro, muy duro, y requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Sí, la verdad, yo me he fijado mucho en todo esto, porque el estar ya metido en el ajo, como se dice vulgarmente, sí, te das cuenta de muchos aspectos. El músico es el primero que llega y el último en irse, de los conciertos hablo, porque tienes que hacer pruebas de sonido y luego pues recoger los bártulos y eso, pues, lo típico, o sea, siempre te toca a ti. Al final, lo que tú dices, sales de conciertos, o sea, sales de gira o de tour, lo que tú quieras, y dices, bueno, me voy a tocar en tal sitio, pero te das cuenta las fechas y dices, el 18 en tal sitio, el 19 en tal sitio, y al final no descansas ni nada. Nada. Y son kilómetros y kilómetros, porque la verdad que es una ruta, y cuando lo que tú dices es cierto, que cuando tú tienes 18, 20, 30 años, pues todavía tienes esas energías y esas ganas de comerte el mundo a bocados, pero ya cuando llevas muchos años de carrera, de trayectoria, luego está la familia, pues hay muchas cosas que que se puede y que no se puede, yo te entiendo. Bueno, ojo, que la ilusión nunca se pierde. No, no, no, no, eso está claro. Oye, es verdad que es más complicado, es más complicado hacerlo. Oye, si se perdiera ya, se está perdido. Pero no, eso no sucede, sobre todo con un rockero. Y en verdad, no sucede, porque yo conozco mucha gente que a veces dice, mira, lo dejo de todo, pero al final vuelves. Al final sí, sigues, sí, sí. Al final estás pendiente de si no estás como músico, a lo mejor lo ves en un bolo, en un concierto, o sea, eso es. Siempre está, no lo dejas. Esto es una forma de vida, no es no es la moda, no es, oye, no es una moda, no es un trabajo temporal que digo, bueno, pues estoy aquí, pero ya mañana seré reponedor de un supermercado. Claro, o sea, es algo que está, que se nace con ello, es algo, hay que desarrollarlo. Es algo que ya se te pegó enquistado, Brasil. Enquistado, sí. Oye, y a ver, cuéntame, ¿cómo salió ese viaje a los Yunais? Bueno, pues mira, ese viaje nos lo ofreció el manager, lo buscó nuestro manager, Tabli, de MPR, producciones, y nos lo decimos, bueno, pues venga, vamos a hacerlo y tal. Es la primera vez que cruzábamos el charco, como, uh-huh, como se dice, y pues fue una ilusión tremenda. Al final eran tres fechas y fueron primer concierto el 7 de marzo en Maybus, el 8 en Santana y el 9 en Las Vegas. Y nada, pues a partir con una ilusión tremenda, pero al final pues es lo que hemos dicho, o sea que... Que ojito, que 14 horas de vuelo no te la agita nadie. Sí, sí, es lo que hablábamos, que bueno, viajo, me voy pues de puta madre a conocer, a visitar, pero no conoces ni pío, porque vas al sitio y luego sales para otro lado y al final... Nada. A mí me decía la gente, vete a no sé dónde y vete a ver no sé qué. Digo, pero que no tengo tiempo. Que sí, ¿cómo no vas a tener tiempo? Digo, porque no tengo tiempo. Porque voy a estar en una furgoneta, en una sala probando y actuando y luego a descansar porque mañana hay que actuar otra vez. Y hay que viajar otra vez. Entonces haremos todo el turismo posible, hay que aprovecharlo, lógicamente, pero ir a tocar es ir a tocar. Pero que ese turismo, lo que tú hablas, eso es extra. O sea, tienes que extralimitarte más de lo que tienes para poderlo disfrutar, porque no está en la agenda. Hoy turismo con la banda, pues 5 o 6 horas, no. Extra. ¿Quieres conocer? Pues te vas a tener que dejar de comer, dejar de dormir. Efectivamente. Y eso es extra. Bueno, pues oye, la verdad que una buena experiencia habéis tenido, pues ilusionados como siempre, me imagino, y sobre todo pues que te quiten lo bailado, ¿no? Efectivamente. Y nada, bueno, pues nos hemos vuelto con un buen sabor de boca y deseando de repetir, ¿sabes? Y pues al final son metas que vamos cumpliendo, metas que sueños que vas cumpliendo, ¿no? Que dices, joder, es lo que hablábamos antes, pues he empezado en el garaje de casa tocando, en el bar del pueblo donde vivo, que para 10 personas y estar tocando luego para muchísimas más en Estados Unidos, en cualquier ciudad de España, son festivales, son metas que vas cumpliendo, que dices, joder, me cuesta creerme que al final, fíjate, que al final estos dos críos, voy a hacer una banda, vos tú cantas, vos tú tocas, y me dice, tengo un chico que va a tocar el bajo, y digo, ¿y qué es eso del bajo, no? O sea, me cuesta creer que esos críos que jugaban a ser estrellas de rock haya alcanzado estas metas y que sigamos apuntando para alcanzar muchas más, ¿sabes? Entonces es una trayectoria que es precioso, a pesar de todos esos problemas que te he dicho, o todo ese cansancio, o todo ese esfuerzo que es muy duro, pero joder, cuando te sientas y haces una retrospectiva y dices, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Cómo mola? ¿Qué ilusión me hace todo esto? Así que... ¿Cómo veías tú el público ahí en los Estados Unidos? Porque para ustedes ahí, pues el público, pues igual que nosotros aquí, los que vengan los anglosajones, con el idioma. Claro. O sea, pues nos lleva lo que es la música, nos lleva lo que es la armonía musical, pero en letras pues, a lo mejor algunos se entenderá, otras cosas no. O sea, me imagino que el público igual, con ustedes. Pues es que, el público de ese festival que hicimos era hispanohablante. O sea, era un festival que era hispanohablante. Y todas las bandas que fuimos fuimos bandas de España, salvo una banda que era una banda de Las Vegas, se llamaba Cielo Impuro, y también eran hispanohablantes. O sea, que todo el público que tuvimos era... Ah, bueno, era, bueno, o sea, bueno, pero pues, seguro habría por ahí algún otro... Bueno, seguramente, pero vamos, súper bien. Y una cosa que ya me lo habían advertido, pero bueno, ya lo he podido oír, que el fanatismo allí es mucho más grande que en España. Allí la ilusión que les hace, que hables con ellos, que les firmes un disco, ellos se desviven por ti, mucho más que aquí. Entonces es algo que no estamos acostumbrados. Cuando venía gente en medio llorando, diciendo, esto es un sueño hecho realidad, digo, joder, me echaba a temblar, digo, joder, hace ilusión, pero a la vez se me viene grande, ¿no? Pero ¿sabes? Yo creo que es bastante más entregado a nivel fanatismo el público de allí que el de aquí. No, o sea, no, ni bueno ni malo, o sea, simplemente que es distinto. Se vive bien, se lo vive. Sí. Sí, es lo que me está pasando a mí. Mira, yo al final, pues, en mi puñetera vida, yo hubiera creído que voy a estar hablando aquí con un músico de la talla tuya, que de bueno. Hijos de Oberón. O sea, ¿quién me iba a decir eso? Estar hablando... con músicos que seguro que yo... Mira, yo eso le comentaba días atrás a Maolo de Israel. Decía, mira, yo tenerte a ti aquí tomando y riéndome contigo, haciéndole unas fotos, tomando una birra, hablando de muchas cosas. Digo, cuando yo, en mi juventud, yo te pegaba en mis paredes ahí, del cuarto donde yo tenía con la banda. O sea, y yo nunca me imaginaba decir, oye, lo voy a conocer a este tío, lo voy a... Y no, ni siquiera para decir voy a conocer a este tío, porque ni me imaginaba ni por estas tierras. Pero mira, la vida es un pañuelo y es así. Y el orgullo que se tiene, al menos yo, en mi pobreza, tío, yo tengo el honor y el orgullo de, por medio de este canal, de este programa, haber conocido y haber charlado con varias gente importante de la música, del rock, de este claro, país. O sea, la verdad, me falta mucho que bueno, aprender, claro. Me falta mucho, pero joder, estas cositas así pues molan mucho, y para mí es importantísimo el poder estar charlando con artífices de buena música, y sobre todo música que nos encanta y nos mola mucho. Pero bueno, pues mira, me alegra mucho que esa experiencia, pues a lo mejor pues te quedan ganitas de volver, y que fuera a un país centroamericano, a Sudamérica, que ahí es donde de veras mente la masa se mueve total. Y sí. La verdad que yo creo que Hijos de Oberón, pues por América está sonando muy fuerte. Hoy mismo esta charla está saliendo en directo ahí en Ecuador, por medio de Preda Rock Radio Metal, que quiero mandar un saludo inmenso al maestro Yuri Fernández, el jefe de la radio, y la verdad que nos está haciendo muy muy buena conexión, muy buen puente para que hoy en día pues tanto de allí como de aquí para allá estemos conectados. Fíjate lo que es importante las conexiones, el sistema digital que hoy en día pues nos conecta más seguido. Sí, totalmente. Pero, bien, bueno, vamos a hablar, porque el tiempo se nos pira, tío, el tiempo se nos pira. Vamos a hablar un poquito de Titania. Decimos en 18 años de trayectoria, pues, ¿cómo te sientes tú al mirar atrás y ver que tienes ya 4 álbumes y un EP a la espalda de la banda, y que sigas al frente de todo ello? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te sientes, esa sensación tuya? ¿Qué te falta para seguir más encaminado con Hijos de Oberón? Bueno, pues lo primero es que cuando miras para atrás y te pones a pensarlo fríamente, pues da un poco de vértigo, porque dices, pues lo que te he comentado antes, dices, joder, fíjate lo que tenemos hecho, lo que hemos conseguido, y bueno, pues miras álbum por álbum y siempre, aunque no lo digan, siempre hay canciones que no te gustan, que las metes, pero no son rellenos, ¿o no? Son rellenos, pero a lo mejor lo que es un relleno para mí no es un relleno para Carlos o para Johnny, ¿sabes? O sea, simplemente... Ni para el público, o sea, ni para el público. Eso es, simplemente no nos puede gustar todo. Entonces, cuando analizas un poco los discos y da un poco de vértigo, porque son muchos años y bueno, pues cinco discos, cuatro discos, cuatro álbumes, cuatro LPs y un EP, pues la verdad es que es mucho, para yo creo, no sé. Y lo que más me gusta de mirar todo esto, de hacer esa retrospectiva, es ver la evolución, es ver cómo hemos aprendido, porque yo ahora escucho el primer disco y vale, sí, le tengo un cariño especial porque es el primer disco, pero a nivel compositivo me machaca. Las cosas como son. Y a nivel compositivo no tiene nada que ver cuando compusimos el primer disco con lo que estamos componiendo ahora. Porque hemos aprendido, hemos crecido, hemos estudiado, hemos evolucionado y también el tiempo ha cambiado, todo. Entonces es súper bonito ver cómo, eso es como ver a un niño crecer, ¿no? O sea, dices, joder, es que fíjate, va creciendo. Pues los discos, la composición de estos discos es igual. Dices, joder, mira, qué bien, qué, y este ahora tiene otros matices que antes no los sabía, que antes no los podía hacer. Entonces es muy bonito ver cómo has crecido. Que luego te puede gustar más el segundo disco que el último, que eso ya es cuestión de gusto, claro, ¿sabes? Eso da, claro, igual. Pero a nivel de composición dices, madre mía, que algo estoy haciendo bien porque es mejor, ¿sabes? Porque tiene otra composición distinta. Y luego, el miedo que tengo yo a todo esto, no sé si me has hecho esa pregunta o no, pero yo me la invento y ya. No, sí. Tú cuéntame lo que quieras. Eso, ya te cuento lo que quieras. Y luego, si no te gusta, pues no haberme llamado. El miedo que tengo yo a todo esto es, creo que es el miedo que pueden tener muchas bandas, es el agotamiento, el que llegue un punto en el que ya estemos componiendo más de lo mismo, que suene todo igual, que no haya un salto, que no haya una evolución, que no haya nada por descubrir y que acabes cansando. Yo creo que de momento no nos ha pasado y de momento tenemos mucha frescura y tenemos en la retrocámara, tenemos muchísimas composiciones y muchas cosas muy fresquitas. Pero oye, todo puede pasar, ¿eh? El agotamiento al final es una expiración. Y te estancas y te estancas, o sea, esto no es una ciencia. Y ese es el miedo de verdad, porque cuando solo tienes un disco o dos discos, puedes innovar y puedes cambiar y puedes hacer mil cosas. Cuando ya cada vez que vas teniendo más, es más difícil esa innovación, es más difícil ese salto. Entonces, me da un poquito de miedo que acabe con agotamiento la banda a nivel positivo. Pero bueno, de momento yo eso lo veo en un futuro muy lejano, así que guay. Bueno, la verdad que pues toda esa maquinaria de fabricar letras para los discos de Verón, pues Hijos de Verón, pues está a cargo tuya, ¿no? O se la siempre se la emplazan entre todos los integrantes de la banda. No, hacemos un poquito cada uno, porque yo, por ejemplo, sí que hago bastantes letras, pero hay gente que, pues, a lo mejor si, por ejemplo, Fernando dice, chicos, yo quiero hablar de un tema personal que me ha pasado en el curro, por ejemplo, me lo estoy inventando, o quiero hablar de que tengo un perro azul, pues para adelante, ¿sabes? O sea, que como nosotros componemos primero la música y luego por último le metemos la letra y le metemos la melodía vocal y la letra, pues cuando tenemos los 10 temas, 12 temas que puedan entrar en un LP, valoramos y cada uno dice, bueno, pues yo quiero hacer algo, me quedo con este tema, o yo quiero, ¿sabes? Al final casi siempre soy partícipe yo en casi todas y, o por lo menos, si alguien hace alguna, pues las corrijo un poco, porque sí que es verdad que a la hora de cantarla, pues también es importante saber dónde hay un silencio, dónde una frase está ligada, ¿no? Que hay que coger respiración, o sea, no es como tocar la guitarra con los dedos. Para cantar necesitas unos huecos donde tienes que respirar, donde tienes que echar el aire respiratorio, donde tienes que hacer un énfasis. Entonces, puedo corregir así un poquito, ¿no?, de letra, pero al final cada uno, si quiere hablar de algo, pone la letra donde quiera y para adelante. O sea, al final esto es un trabajo grupal. Y que todos somos partícipes y todos estamos orgullosos y contentos de lo que hacemos. Qué bien. Oye, hablemos de Titania, pues este es un disco también, pues que decíamos que un disco que ha evolucionado, pues con la banda, pues un sonido fresco, pues con un sonidazo tremendo, y que también pues esta producción yo creo que corre a cargo de José Rubio, ¿no? Tiene toda la culpa de toda esta producción, y como no, esa portada tremenda pues de esta máquina, que lo digo, del Vives, pues, que siempre está en algunas portadas. Yo, José Antonio Vives está en algunas portadas también dejando su trabajo, y vaya trabajos que los hace, tío. Es unas, bueno, yo les voy a describir, pero la gente seguro que ya, la que lo tiene en mano y la que sabe la música de Hijos de Verón, pues lo sabe. Es una mujer biónica, ¿no? Me imagino. A ver, descríbenos tú, que estás más a ello. Sí, bueno, pues Hijos de Verón, retomo un poquito más con José. José, el estudio de José fue un cambio que queríamos dar a la producción. Antes estábamos con Rob Black, con Dan Diez, que era nuestro productor habitual y que nos ha producido todos los anteriores discos, hasta Salvaje. Y con Memories y Titania, como era un volver a empezar con la banda, porque sufrimos el parón de la pandemia y luego no tuvimos fuerzas, no supimos remontar y nos costó mucho salir, pues queríamos volver, pero volver con un cambio. Uh-huh. Y quisimos cambiar de sonido, no por nada, no porque no nos gustase lo anterior, simplemente cambiar de sonido. Y para cambiar de sonido, pues cambiar de productor. Y por eso fuimos con José Rubio. Y la portada de Titania simboliza un poquito eso. Simboliza lo que ha sido el contenido de Titania. El contenido de Titania es más Hijos de Verón, más de lo mismo, más de lo de siempre, las melodías clásicas de Hijos de Verón, porque Hijos de Verón es una banda muy melódica. Uh-huh. Las melodías de Hijos de Verón, pero con un toque distinto, con un toque actual, con algo distinto a lo que viene haciendo. Y eso es la portada de Titania. La portada de Titania es una mujer que simboliza a Titania, que era la mujer de Oberón. Y tenemos a Titania diciendo aquí estoy, soy Juan de Oberón, como siempre, pero con esa parte biónica, con esa parte futurista, con esa parte actualizada a la época de ahora, que es más futurista todo y más electrónico. Entonces, para mí, la portada simboliza eso, o sea, una mujer que tiene la mitad de la cara, o sea, la mitad del cuerpo al natural y la otra mitad del cuerpo biónica y tecnológica. Entonces, uh-huh. Hijos de Verón, que es lo de siempre, la mitad de lo de siempre, pero actualizado. Eso es lo que queremos un poco representar con esa portada de Titania. Y se lo decimos a José Antonio Vives, que es el portadista de moda, es un crack, hace unos trabajos increíbles, y joder, fue todo rodado. Nos presentó un primer boceto, que sí que desechamos, porque no tenía nada que ver con esto, y dijimos, no, es que queremos este concepto. Y se lo dijimos, y pues, en dos días tenía otro boceto preparado, que era ya el que es en el que trabajó para la portada, y contentísimos. O sea, no podemos estar más contentos ni con José Antonio ni con José Rubio, porque ha sido al final un trabajo espectacular. Qué bien, la verdad que, oye, todo esto que me estás contando, pues cosas había, pero otras cosas no. Mira, ya me quedo con un montón de cosillas. Oye, porque aparte del disco, aparte de la creación, esa parte de todo esto, también pues en el disco físico, me imagino que vendrá un libreto donde tiene todo pues a su esplendor el detalle. Y eso, pues claro, lo puedes conseguir en los bolos que da la banda. ¿Y dónde más los pueden conseguir? Vale, pues ese disco se puede, pues eso, en el merchandising oficial es donde siempre lo llevamos, eso, y los anteriores discos, los que quedan, porque quedan poquitos. Y también nos podéis mandar un mensaje privado por cualquiera de nuestras redes sociales, que es Hijos de Verón Oficial, en tanto Facebook como en Instagram. Uh-huh. O mandarnos un email a hijosdeverón@gmail.com. O también por el sello discográfico, por Demon Shop, que ahí es donde se ha hecho una distribución internacional por la página del sello. Donde pues toda la gente de América ha adquirido sus discos, lo ha adquirido por el sello, porque al final se facilita muchísimo el envío para allá. Oye, ¿y qué me puedes contar de América? Bueno, pues es un sitio muy grande. grande. Que, bueno, pues tuvimos un problema, me imagino que sí que estaréis al tanto. Los funcionarios de turno prohibieron la entrada al país a Johnny. Entonces, pues fue un poco bajón. O sea, se le metió en la cabeza que él era un inmigrante, que no iba a entrar y, bueno, pues, aunque tenía su visado y todo en regla, pero al final lo echaron para atrás. Y a otros dos compañeros de otra banda, que también venían de España, dos compañeros de Valquiria, les pasó lo mismo. Y fueron los tres devueltos. Entonces, al final fue una preocupación bastante grande, porque estuvimos muchas horas hablando con la embajada y demás, hablando con él por medio de la embajada, y al final se le metió la cabeza que no, y volvió para España. Pero bueno, ya te habías preocupado. Y tuvimos que dar el concierto sin una guitarra. Que claro, qué putada, ¿no? Era un putadón muy grande. Entonces era o no hacer nada o tirar para adelante. Y bueno, pues pedimos disculpas, explicamos la situación al público y decidimos hacerlo, ya que habíamos ido para allá y ya que había gente con ganas de vernos. Y bueno, esto va a sonar un poco distinto, pero vamos a hacer todo lo posible para que lo disfrutéis y que nos conozcáis en directo. Y así lo hicimos, estuvimos tocando sin Johnny, la primera vez que pasa. Eso también le pasó a Medina Sara, también, que recuerdo haber leído eso, que iba a una gira por Estados Unidos y le denegaron la visa al teclista, no me recuerdo el nombre, y ellos se solidarizaron con el teclista y no fueron, o sea que... Ya, bueno, pues es más habitual. Y eso no quiere decir que ustedes no sean solidarios con el guitarrista, no. Que ya luego voy a preguntarle a él, porque le voy a hablar un ratillo con él también. Bueno, no, la verdad que el tema burocrático siempre pues jode pues de una forma o de otra, pero siempre está ahí. A la gente que no tiene que dejar pasar, si lo dejan, y al que tienen que dejar pasar, pues mira, le ponen un poco de peros, de trabas. Pero bueno. Sí, sí, ya te digo que suele ser bastante habitual. Ya hemos oído más gente con lo que nos ha pasado, ya nos han costado un poco al día, y a bastantes bandas de aquí de España les ha pasado. Lo que pasa es que, bueno, pues un espacio mediático, o sea, a lo mejor la banda no quiere, con todos sus respetos, y no lo dicen. Yo no tengo nada que esconder nunca, entonces claro. Lo digo ya está. Y respecto a ser solidario con Johnny, como tú bien dices, nosotros hablamos con él por teléfono ya cuando él estaba de vuelta, cuando ya estaba todo más tranquilo y tal. Claro, nosotros ya estábamos allí. O sea, fue en el aeropuerto de Los Ángeles cuando lo echaron para atrás, y fue él el que casi nos obligó a subir al escenario. O sea, subir sin mí. O sea, que si nosotros llegamos a suspender el concierto por eso, lo mismo Johnny nos había cantado a las 40 todos. Es una putada, porque si ves aquí, vale, pero si es ahí, tío, estás ahí. Joder, y te vuelves. Pero bueno, 14 horas para allá y 14 horas para acá. Todos pero bueno, pues seguro le vieron cara de inmigrante, hermano, y dijeron, este se va a quedar aquí a trabajar, a quitar el trabajo, y no lo dejaron pasar. Sí, seguramente. Y luego, bueno, pues luego la experiencia allí pues fue muy muy chula, muy cansada, pues volvemos a ver siempre, muy cansado, pero muy bonito. O sea, yo para mí estaba en un sueño, o sea, estaba viendo California, estaba viendo Los Ángeles, Las Vegas, y bueno, las salas pues preciosas, había unas pedazos salas que la hostia, y la gente, pues como te he contado, muy entregada, muy fan de Fírmame, quiero una camiseta, quiero una foto, quiero un... muy, muy entregada, y claro, yo y los demás compañeros, todo lo que estuviese en nuestras manos por dárselo, pues ahí estaba, ¿no? Pues hay que ir a tope con todo el mundo, porque a esa gente le respalda a todo el mundo, ¿eh? Siempre cuando te bajas de un escenario, a la gente le hace mucha ilusión estar contigo, compartir unas palabras contigo, que lo firmes, y a nosotros también nos hace ilusión que nos pidan esa firma. Entonces, siempre hay que complacer todo, siempre, todo lo que se pueda. Y nada, pues al final los conciertos muy guays, las bandas con las que compartimos cartel, maravillosas todas, no tuvimos ninguna pega. Entonces eso es de agradecer también, porque es triste, pero a veces pasa que compartes cartel con gente que no quisieras. Sí, hay muchas experiencias que con bandas pequeñas, sobre todo pequeñas o desconocidas, para otras que la verdad que no quieren ni que les tope su, sí, sí, sí, su black line, y al final, pues sí, pasa, pero bueno. Lo importante es que lo importante es que lo habéis pasado de puta madre, y eso es lo bueno. Y bueno, pues vamos a ir terminando, querido amigo. Sin antes te voy a preguntar, bueno, pues en todo este trabajo de Titania hay un tema, el que estamos hablando de un tema que dice Prende la Llama. Cuéntame un poquito, pues, de toda esa colaboración, me imagino, de Sauron, de Saltibankia, Mortal Maze, Azarman. Bueno, cuéntanos un poquito de ese tema. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Prende la Llama, yo creo que desde que la Titania se ha convertido, o sea, en nuestros 18 años de trayectoria que dices, se ha convertido en el buque insignia de Verón en una semana. Uh-huh. O sea, Prende la Llama lo ha petado. Prende la Llama es un temazo que todo el mundo canta, que todo el mundo escucha, y todo el mundo como un himno. Prende la Llama como un himno. O sea, hemos conseguido con un tema lo que no hemos conseguido con 30 en 18 años. Oye, suele pasar. Mira, no sois los primeros ni los únicos que van a pasar por esto, pero que suele pasar que el tema que menos te imaginas pega. Mira, bueno, sé de uno en concreto, Rata Blanca, Mujer Amante, pues no iba a formar parte, y es el que los llevó a donde están hoy mismo. Pero, o sea, ¿quién dice que lo que tú dices, Prende la Llama, es un himno? Es como Mago de Oz, los signos que tiene, ¿cómo es el? Es esa pagana, morir. O sea, tú imaginas. Sí. Me imagino que ellos sí. Esto es así. Así que. Ojalá. Lo importante es que suene en cualquier sitio y que suene con alegría. Porque de eso se trata. Pues oye. Pues lo que te decía de la composición. No sé si estamos con tiempo todavía. Sí. Tú dime. Vale. La composición de Prende la Llama. Yo solo dije a los chicos, yo quiero un tema largo, de estos con 20.000 cambios, a lo Keeper de Halloween, a lo Avantasia, quiero un tema largo. Y fue todo en mano de Johnny y de Diego, toda la composición musical fue en mano de Johnny y de Diego, y lo compusieron ellos, y hicieron un temazo de la hostia. Y claro, nosotros queríamos meter alguna colaboración en el disco, porque siempre hemos llevado colaboraciones, en los anteriores discos hemos tenido colaboraciones también, uno o en cada disco o como mucho dos. Uh-huh. Y claro, joder, ya con el paso de los años hemos conocido a tanta gente con talento y gente simpática, gente dispuesta a ayudar, como puede ser la gente de Sauron, que Sauron, mira, acaban de dar un concierto que acaban de reventar el Movistar Arena, y están arribísima del todo, y son la gente más humilde que hay, ¿sabes? O sea, que hemos conocido siempre gente súper guay, y dices, joder, quiero trabajar con ellos, quiero que estén aquí. Y empezamos a hablar con distintos, no con todos los que podíamos, ¿no? Porque se han quedado muchos en la retaguardia. Empezamos a hablar con un montón de gente, colega, que hemos compartido escenarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un tema largo y tal. ¿Queréis participar? ¿Una frasecilla cada uno en esto? Y encantadísimos todos. Y nada, pues les mandamos la demo, nos lo grabaron en su estudio, y todos lo pasamos a Rubio y lo masterizó, y quedó que flipas. Y nada, pues eso, tenemos a las flautas, tenemos a Nafilar de Sauron, tenemos con la voz a Dani de Arsa Bandi, tenemos con los teclados a Ernesto de Zenobia, tenemos también con la voz a Tania de Saltimbanquia, a Carlos de Dunedain y a Héctor de Mortal Maze. Al final, bueno, pues ha quedado un temazo, que yo estoy súper orgulloso de ese temazo, y todo el mundo cercano, lejano, fans, gente que conoces, que no, todos los medios, todas las radios, siempre me hablan de Prende la Llama, y siempre me dicen que es el buque insignia de Titania, y yo de verdad que estoy de acuerdo con eso. Creo que es el de los mejores temas que hemos compuesto hasta hoy, en toda nuestra trayectoria. Así que nada, habrá que darle caña. Hombre, los otros también tienen su historia, porque aparte de lo que todo ha sido creando, pues ha surgido lo que es este Prende la Llama. O sea que me imagino que eso tendrá sus trocitos, claro, claro. Y al final todo tiene o te lleva a ese tema. Bueno, pues oye, ¿qué te iba a comentar? Me imagino que ese es el tema tuyo de este, de este, de este trabajo, o tienes alguno en especial de estos. Ya sé que me vas a decir que todos son especiales, pero hay uno que siempre pues te ha complicado la vidilla o te ha dado mucha alegría. Sí. Bueno, pues mira, Prende la Llama es mi canción favorita de Titania. Y ya está. Pero tengo tres temas fetiches que no me quito de la cabeza, que son Mirando Atrás, que habla del mito de Eurípides de Orfeo, que tenemos Su Gran Mentira, que para mí, o sea, es increíble también, habla un poquito de una manipulación de que hace el gobierno con nosotros y la televisión y los medios de comunicación, que nos manipulan como quieren. Uh-huh. Y luego tengo un tema muy especial que se llama Nunca Será Igual, que yo le compuse, bueno, puse la letra, la música la compuso Diego, y puse la letra y es un poco en honor a mis hijos. O sea, yo con este disco, con los anteriores no, pero con este disco ya tengo dos hijos, entonces quería escribir algo para ellos, y esa letra sale de mi alma para ellos. Joder. Y aparte, tiene una introducción que suena un sonido así un poquito raro, que suena ahí, tú, ¿sabes? Y hay mucha gente que no sabe lo que es, pero es el ecógrafo de cuando estaba haciendo una ecografía a mi mujer, es el corazón de mi hijo. Sí, lo he escuchado, sí. Entonces, para mí es un tema muy especial por lo que simboliza. Y ya te digo, y a nivel composición, pues me quedo con Prende la Llama, porque me gusta muchísimo. Mira, ¿qué te parece? Prende la Llama, lo dejamos para cerrar la entrevista con Hijos Llorarán, como un himno, como lo que tú dices. Y te dejo ahora, pues Nunca Será Igual, pues el tema pues que te cambió la vida prácticamente. Sí. A nivel personal y todo eso. O sea, vamos a dejar y yo luego pues entro con a saludar a Johnny también, que lo tenemos del otro lado, para hablar un poquito más y cerrar la entrevista. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Oye, así que pues nada, Raúl, oye, te están escuchando del otro lado del charco, en Ecuador, en mi patria querida. Yo soy ecuatoriano, por supuesto, sí. Amarillo, azul y rojo, carajo, que se note, aunque no se vea, pero que se note. Que se note. Mando un saludo a mi tierra, mando un saludo a todos los rockers de Latinoamérica que te escuchan y que te escucharán en los podcasts. Eso es. Pues un besillo a todos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ojalá podamos visitaros prontito y estar ahí en Latinoamérica para todos vosotros y dejar que nos hagáis disfrutar como nos lo hacéis. Muchísimas gracias a todos. Gracias, querido Raúl, y que tu voz siga atrapando nuestras mentes y nuestros corazones con tu música en Hijos de Verón. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Lo dicho, les voy a dejar yo con Nunca Será Igual para venir y volver ya con Johnny, guitarrista de la banda. contra mi voluntad. Y me enseñaron a... ¿Hola? Hola, buenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Bueno, pues oye, pues ahí gracias por mantenerte ahí al tanto, pues a la espera. Ya sabes que se nos ha pasado por aquí algo chungo, así que no queríamos irnos también sin hablar un poco contigo también sobre la banda, porque eres parte fundamental también de la historia de Hijos de Verón, y la verdad que me gustaría también saber pues tu experiencia con la banda, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues oye, ya hemos hablado, pues hemos tocado muchos temitas, pues, pero también queremos preguntarte nuestras inquietudes. Cuando ya estabas tú con Raúl y todo, ya te juntaste, pues, la primera composición es de la banda, pues, ¿cómo fue ese estreno cuando estabas tú ya, pues, en pleno, pues, se puede decir, rendimiento con la banda, haciendo cositas, y ya comenzaban a ir a grabar algo, ¿no? Bueno, no sé exactamente, yo creo que a lo mejor por lo que me preguntas, yo creo que en mi recuerdo lo más brutal, además eso no se nos va a olvidar nunca, yo creo que sería el primer concierto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue un concurso en Madrid en el que además hicimos mucha amistad con una banda que ya no está, que si no recuerdo mal se llamaba Rasa, de Valencia, y tocábamos solo dos temas, ¿no? Bueno, tocamos dos temas que teníamos del primer disco, que se llama Prisionero de Agujas e Hijos de Verón, fueron las canciones que tocamos para ese concurso, 15 minutos, porque duraba Prisionero de Agujas, dura 7 también, era casi intentamos hacer en cada disco una canción que sea súper larga, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido fue como pisas un escenario, pues has estado ensayando durante X tiempo, no recuerdo, ¿no?, el tiempo que habíamos estado ensayando antes de aparecer en el escenario, pero sentimos que como que, joder, estamos haciendo una mala brutal, ¿no? Éramos como salvajes tocando, siendo niños totalmente, que de aquellas además teníamos 18 años exactamente. Ah, wow, que está en YouTube incluso esos vídeos que están conservados. ¿Ah, sí? Mira. Sí, están conservados en algún lugar. En algún lugar, bueno, ahí corriendo por ahí, a ver. Sí, no, están mal, no sé cómo se encuentran, pero no sé, sala TAF, en directo, pues Hijos de Verón, sala TAF, no sé si así se pueden encontrar, uh-huh. Pues poniendo Prisionero de Agujas o Hijos de Verón, sí, yo creo que están los dos temas. Y yo creo que ese momento te... No sé, el sentimiento yo creo que generamos todos en el escenario, fue algo totalmente especial, ¿no? Bueno, esa maqueta que nos cuenta con el tema Hijos de Verón, eso fue grabado y mezclado por José de Musicario, ¿no? Sí. Y violinista, sí. Del grupo del Folk Trickle, ¿cómo decías? Sí, así es, fue lo primero que hicimos así, pues de chavalillos, ¿no? Eso que dices, no sé ni cómo se graba ni cómo se hacen las cosas y antes no había lo que hoy tenemos, la comodidad de todo esto digital, ¿no? Antes era, pues, ¿cómo se grababan esas maquetas, hermano? A ver, cuéntame. Descríbenos un poco. Pero, no sé, yo si no recuerdo mal, se vino José al local de ensayo, si no recuerdo mal, porque él es de Valladolid, y se vino al local de ensayo pues con el ordenador, los micros, y bueno, pues grabando... instrumento por instrumento, claro, como en ese sentido igual, solo que con los medios que tenía José, que además en ese momento, pues mira. Y el cassette, ¿no? Con cassette. Y... ¿Eh? ¿Con cuál? Perdón, con... Digo, con el cassette de entonces. ¿O cómo se grabó? Bueno, no, yo ordenador. Ya manejaba. Sí, ya había algún programa de estos, como existe hoy en día, rollo Cubase o algún programita que ya se podía. Sí, en ese tiempo sí que ya empezaba a haber programas que empezaban a hacer cosas bien. Ah, mira. Mira, de pequeño yo tenía una grabadora digital, o sea que también había cositas que se podían... Pero que no estaban al alcance hoy de todo el mundo, como hoy en día, pues está no, todavía al alcance. Cuéntame un poquito de ese debut, que debutan pues allá en el Joaquín Sabina, acá en Móstoles. ¿Cómo fue ese debut en el 2008? A ver... Ese es el, vamos, creo que es el de lo que te estoy hablando, es que se llamaba así, Joaquín Sabina, o sea, TAF, o bueno, tenía varios nombres, imagino. Y fue, pues eso, un concurso, nada, pues, 15 minutos y dos temas, y fue, pues nada, digamos que además a dos temas, pues a todo trapo, te vas a Madrid siendo pequeño, con toda la ilusión además, ¿no?, de decir, bueno, vamos a tocar en directo por fin, ¿no? Y en la capital. En la capital, sí. Era un polígono, pero vamos, además recuerdo que de gente estaba bien, decente y súper a gusto. Eso sí, decir que no ganamos. Bueno, pero la experiencia quedó ahí. Sí, la experiencia, pues es lo que te decía, ¿no? Como el sentimiento de decir, de aquí va a salir una... Como que ya ves que puede salir una banda grande, porque ya siendo pequeños ya sonábamos bien, o sea, ese concierto nos explotábamos al máximo con nuestros instrumentos, ¿no? Era como que llegamos al 100%, pues vamos a intentar dar el 110% de batería, haciendo todo lo que podía hacer, yo con la guitarra, Rubén en ese momento al bajo, o con la voz, o sea, nos explotábamos al 100%. Recuerdo además la primera vez que pusimos a ensayar la canción de A Morir de Saratoga, que claro, yo decía, ¿dónde vamos, no? Pero es que el batería tenía de aquellos 16 años y lo tocaba sobrado ese tema. Entonces, decía, madre mía. O sea que se juntaban, pero Dios los cría y ustedes se juntan, ¿no? Sí, así es. Y... Qué bien. Oye, bueno, vamos un poquito a lo tuyo personal. ¿Tú cómo llegan tus influencias para tocar la guitarra y todo esto? ¿Cuál es tu mayor ícono de la guitarra? Pues mira, será muy curioso, ¿no? Pero la verdad es que mi hermano me saca 8 años y tenía un grupo de rock que se llegaron a sacar una maqueta que se la grabó el saxofonista de los Celtas Cortos. ¿Sí? Y ellos tocaban pues por los pueblos haciendo rock y hacían alguna versioncilla y tal, y yo tenía ahí una, pues la guitarra, él que la dejaba digamos en la habitación, que no era suya, se la había dejado un amigo, o sea, ni siquiera era suya, pues es justo por lo que dices, antes los instrumentos eran carísimos, o sea, ¿sí? Ahora mismo una guitarra está al alcance de cualquiera, antes no, y yo la empecé a coger pues porque le iba a tocar y pues empecé a investigar, ¿no? Además, un poco autodidacta. He de decirte que yo no he tenido ídolos en el sentido, buah, este guitarra, bueno, te diría que a lo mejor la persona que me flipaba, a lo mejor lo que hacía sería Hetfield de Metallica. A lo mejor el primer referente que un poco decía, buah, pero también te diría que me gustaba más, incluso más su guitarra, ¿no? Ahora tengo un par de Explorer personalizadas, por ejemplo, que sí, hechas en Madrid, súper súper chulas, pero y además por culpa de, a lo mejor de él, ¿no?, de verlo de Metallica, que siempre me ha gustado, pero bueno, luego también diría a lo mejor, ¿no?, después de mi hermano y tener a lo mejor a Metallica ahí, diría que a lo mejor el referente incluso de Raúl y mío en ese momento de pequeños ha podido ser Helloween, para la hora de componer luego la música de José Verón, ¿no? Yo creo que Helloween ha sido un poco el power que nos ha encantado por el tema melodías que hacen, el tema terceras voces y demás. O sea, eso a mí, el escuchar Helloween, hay temas que me parecen impresionantes. O sea, me parecen el Keeper de Seven Keys, pienso que es una obra maestra llevada al extremo, por ejemplo, ¿no? Bueno, son gustos personales y son, pues bueno. Bueno, en todos estos 18 años de trayectoria con la banda, pues han venido altos y bajos con el tema de componentes. ¿Vistes tú a lo mejor en algún momento pues el que la banda desaparezca por tantos cambios de miembros que habían, o no te daba ese miedo? Hemos tenido, yo creo que sobre todo en este último tiempo, con el tema de la pandemia y todo, al final los parones, ¿no? Que a lo mejor es un poco lo que desmotiva, porque lo ves complicado volver a arrancar, incluso teniendo la misma formación, ¿no? Porque es difícil el hecho de tener un parón. Al final, por ejemplo, ahora pues hemos echado muchísimas ganas, muchísima ilusión y estamos yendo al 200%. Pero ¿qué pasa? Que nos ha costado también arrancar lo que es moralmente, ¿no? Porque somos conscientes de que, o al menos nosotros también a lo mejor no estamos un poco más con el pensamiento más bajo de donde estamos realmente, ¿no? Pero es como que volvemos a partir de cero otra vez. Ya nos ha pasado más veces, es como otra vez partes de cero, que no es así realmente, ¿no? Porque sabes que tienes tus fans, tienes tus escuchas, sacas ahora un disco y es más fácil, pero a nivel, pues eso, o sea, bueno, ya estamos en, ya llevamos creo que es casi 2 años funcionando ahora después de todo este trajín que ha pasado, y bueno, pues ya un poco, ya te sientes otra vez en la carretera, ¿no? Pero ha costado mucho sentirnos a lo mejor donde estamos ahora, es decir, otra vez hemos vuelto a, pues eso, hasta donde estuvimos una vez, ¿no? Eso a tope. Eso me contaba Raúl, que en su momento cuando iniciaron, pues eran unos críos, unos chavales, con muchas ganas, con muchos sueños, pero que ya pues en el tiempo pues fueron pasando, pero también en temas personales pues la vida también va cambiando, se hacen de familia, ya la familia viene de por medio, pues una cosa por acá, el trabajo, que hoy en día pues también tienes que tener un empleo para poder solventarte el tema musical, pues hoy en día el músico tiene que autoemplearse para poder costear lo que son instrumentos y carretera y todo, porque todo cuesta, ¿no?, en esta vida. Claro, por ejemplo, yo ahora mismo yo me dedico a la música al 100%, uh-huh. Y claro, ahí está, por ejemplo, la eterna discusión de muchas bandas que tienen, ¿no? Pues yo sobre todo me gano la vida con el tema de hacer con los grupos de versiones, uh-huh. Incluso tocando pop rock y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final los grupos propios es justo lo que dices, ¿no? Es poner dinero. Entonces, que al final esto es un trabajo, pero es trabajo tocando con los grupos de versiones y tal, y luego los grupos de temas propios es inversión todo el rato, es inversión y poner dinero, inversión para viajes, para todo. Pero bueno, de momento es el camino y yo creo que por suerte, después, pues eso, como te contaba, este transcurso es complicado, pero estamos volviendo a lo mejor adquirir esa ilusión que en algún momento tuvimos, ¿no? Pero que cuesta justo por lo que dices, y es que es así, la vida ha cambiado, los trabajos, o sea, todos trabajamos, sales del trabajo también reventado muchas veces, incluso tienes que ensayar, llegas cansado, ¿no? Y qué es lo peor, compaginar horarios de trabajo y de tu banda. O sea, sí, porque si te toca, ya tienes tu banda, tienes que ensayar, vale, lo ensayas, te compaginas en las fechas, pero ya toca ir a defender tu producto. ¿Dónde se defiende? En los escenarios. Te toca salir, pues, y ahí es, oye, los trabajos también apretan por otro lado y a veces no puedes compaginar en ese punto, pues muchos músicos, pues al final pues conozco bandas de que hacen un concierto, dos conciertos al año, imagínate eso. Claro, es que es normal, también al final yo creo que esta vida consta de prioridades, ¿no? ¿Cuál es tu, pues yo qué sé, tienes tu familia que puede ser tu prioridad o tienes otra cosa que es tu prioridad? Si, por ejemplo, en este caso Hijos de Verón estuvieran en una prioridad de baja, pues no podríamos tocar a lo mejor todos los conciertos que se han sacado este año, que nosotros de momento con lo que hay ya estamos contentísimos, estamos esperando a ver si sale otro par de cosas y ya el año para nosotros está súper cumplido. Pero claro, si tienes a Hijos de Verón en una prioridad más baja, al final vas a dar por otras cosas y vas a decir, no, pues esto no, porque tal. Entonces la cosa es, yo creo que pasa que al final te desvives, ¿no? Es una pasión y siendo consciente de las palizas que nos metemos, de lo complicado que es, pues te sacrificas para ensayos, te sacrificas para conciertos también, ¿no? Que por mucho que lo disfrutes, también muchas veces es un esfuerzo y un sacrificio, que al final son muchísimas horas para a lo mejor tocar 45 minutos, ¿sí? ¿No? Pues imagínate lo de Estados Unidos, ¿no? Lo de tiempo que ha sido para, pues eso, justo los conciertos que han dado de 45 minutos y se ha hecho con toda la pasión, con todas las ganas y al final también todo eso. Yo creo que es lo que una cosa que tenemos también genial, ¿no? Que cuando salimos a escenario salimos a por todas. Es una cosa que la gente se queda impresionada de ir a disfrutar, sobre todo a disfrutar. Yo creo que eso, mira, pues nos pasó en Madrid, que estuvimos hace poco tocando con Leice, y yo creo que es una cosa que la gente decía, juego, es que se están moviendo mogollón, se lo están pasando bien, o sea, se veía felices en el escenario, y eso que lo escuches del público, pues mola, ¿no? Y aparte de decir, os han dado un conciertazo, pues dices, pues ya está, o sea, está hecho. Sí, joder, la verdad que sí. Oye, y dando, pues, hablando un poquito de que está para el tema de Estados Unidos, vaya putadón, ¿no? Sí, bueno, pero yo al final, a lo mejor es mi forma de ser, me lo he tomado todo, o sea, yo he salido contento en el sentido de que ellos han podido tocar. Hubiera sido una putada, pues si le hubiera pasado esto a Raúl, que no debería haber pasado a nadie, pero si le pasa a Raúl al cantante o al batería, pues, o incluso a otro guitarra, a lo mejor el concierto no se hubiera podido hacer. Pues, me pasó a mí, yo estuve en tirar para adelante. Y yo en ese sentido pues contento, o sea, era el objetivo y ya está, que me lo he perdido, pues bueno, en ese sentido sí, pero he intentado además lo que es moralmente no echarme nada encima, decir o rabia tal, he dicho venga, pues esto está, han tocado y feliz y pa'lante, o sea que lo he llevado en todo, la verdad es que muy bien y ya te digo que contento y ya está, la experiencia se ha podido llevar adelante, o sea que genial. Sí, genial, que tengas ahí esa moral arriba, que no te deja pasar los Yankees, pues oye, ellos se lo pierden, me cago en 10, que un guitarrista pues que con todo lujo, pues que ellos se lo pierden. Oye, muy bien. Hablemos un poquito del disco, ¿no? De Titania, que la verdad que hemos dejado por aquí alguna preguntilla también para ti, pues oye, cuéntame un poquito de cómo se armó todo esto en el tema instrumental y los solos que son contundentes, un buen sonido también contundente con esas guitarras, que la verdad que estás muy bien acompañado también, se debe decir, con Diego, ¿no? El otro guitarrista. Sí, Diego es una máquina totalmente. Mira, aquí la verdad es que desde que Diego entró a la banda, él ha sido un poco, en el tema compositivo, es un poco la cabeza pensante, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Es el que tiene el grueso de casi todos los temas. Yo compongo, pero, por ejemplo, en cada disco a lo mejor compongo 3-4 temas y él suele componer todo lo demás. Él tiene unas... me encanta el sentimiento que tiene, ¿no? A la hora de las composiciones, que son súper chulas. Y luego los solos brutales, que a lo mejor yo hago un solo en alguna parte, pues mis solos son más melódicos y sus solos son, pues tiene un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo la rapidez y la brutalidad que tiene Diego es impresionante. Y una cosa de destacar que yo creo que es una cosa que nos ha sucedido fantásticamente, que cuando nos hemos podido juntar, pasó con el tema Ragnarok, que es un tema con el que ahora mismo estamos, bueno, hemos cerrado los conciertos, diría que siempre, uh-huh. El disco de Camino Quedalo, pues nos juntamos un día de esto que dice, pues nos queda un tema para hacer, nos juntamos y salió pues un Ragnarok, para nosotros es una obra de arte. Y lo mismo pasó con este último tema, con Prende la Llama, que nos juntamos también para hacer el tema. Lo hicimos un poco entre los dos con unas ideas que tenía yo, de, sobre todo el final de la canción, y nos juntamos a arreglar la canción entre él y yo, y también pues yo creo que la mezcla de ideas y todo, pues así casi ha salido este tema, por ejemplo. Así que sí, la verdad es que vamos, este disco es gran parte de él, o sea, es brutal, Diego. Joder, ha hecho la verdad, mira, qué bien. Hablábamos también de las colaboraciones, de un tema también, Prende la Llama, pero también hay otro, pues también que, en donde una ribereña, como es Elena, pues también pone su granito de arena, pues la verdad que yo creo que esos teclados de esta mujer, pues también le da vida a ese... esa gran sí, canción, ¿no? Al final el heavy metal, meterle un teclado le da un extra. Yo creo que los temas siempre es como que, sin teclado muchas veces en el heavy se quedarían los temas un poco escasos, pero con el teclado les da un refuerzo, pues eso, que se queda el tema redondo, ¿no? Y Elena, la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante, que por cierto, un besazo enorme para ella, que además ha sido mamá hace muy poquitos días, así que andan ahí un poco enredados, así que nada, le envío un besazo enorme y eso, el trabajo que ha hecho, pues también, vamos, nos ha parecido impresionante, ¿no? Porque además esto es una cosa casi así, ella la dimos mano libre a decir, haz lo que quieras, y cuando nos entregó el trabajo dijimos... no, aquí está todo perfecto, nada, que cambiar, ¿sabes? O sea, ya está, o sea, ha quedado todo, ya está, ¿qué te vamos a decir? O sea, está todo, vamos. Esa buena sintonía que tienen con las bandas, la verdad que conlleva también, pues, a compartir, pues, música, compartir trabajos, y eso es bueno, porque eso es sano también para la música, para el rock, para la cultura, porque se confraterniza, pues lo que siempre venimos luchando y diciendo, la hermandad, ¿no? Y, claro. Y eso da ese nombre propio, ¿no? Sí, a veces yo he visto, ¿no? Incluso en otros estilos como bandas, que al final parece que generan rivalidad, ¿no? Cuando dices, joder, no os equivoquéis, que aquí lo que tenemos es que ayudarnos, que siempre... tú puedes ayudar por lo que sea siempre en una banda más grande, y una banda más grande te puede ayudar a ti. No sabes las cosas como pueden suceder. Cuanto más nos ayudemos y más estemos ahí, mejor nos va a ir a todos. Y nosotros, pues además, yo creo que somos personas muy sencillas y que siempre estamos un poco ahí para la gente. Entonces, que en el camino que llevamos, pues al final haces muchos amigos y nos ayudamos en todo lo que podemos. Genial. Es así. Genial. Oye, ahora, dime un poquito, pues también el tiempo que habéis dedicado en los videoclips. Cuéntame un poco de bueno, pues tengo por aquí al frente, pues Mirando Atrás, que yo creo que es uno de esos videoclips oficial de la banda, pues que se lanzó como su primer adelanto, ¿no? Y... ¿cómo fue? El Lyric, ¿no? Sí. ¿A cargo de quién está pues todo este material también visual? Porque la banda no es solo audiovisual, de oído, sino también de vista, ¿no? Que tiene que vender también todo ese trabajo. Pues Pues mira, es curioso, ¿no? Pero yo creo que justo casi iríamos a la pregunta de atrás, ¿no? Fernando hizo el disco de Salvaje, batería, que ya no está con nosotros, que es primo de Carlos, del batería actual, son primos, y Fernando, pues nada, al final pues volvió Carlos de Dinamarca, que estuvo 5 años fuera, y Fernando es quien nos ha hecho el video lyric, ese video lyric, desde la mano de Fernando, o sea, del ex batería, por decirlo así. Así que al final, que además también nos cubrió, Carlos no pudo, por ejemplo, en el concierto de Leipzig, nos cubrió Fernando también un conciertazo con la batería. O sea, se sabía todos los temas al dedillo porque pues la banda le gusta, está ahí, y es lo que pasa, ¿no? Al final que bueno, pues ahí están pues los amigos, ¿no? Y decir, oye, necesitamos esto, otro, pues estamos ahí para lo que haga falta. Pues es que aparte, aunque sea un video lyric, aunque sea, pues van acompañados de imágenes, de todo eso, pues eso es un trabajo, te digo, encomiable, que tienes que estar ahí poniendo imágenes, pues, de lo que trata, de lo que habla. Cuesta mucho. Yo creo que las horas que se ha pegado ahí son tremendas. Los videos lyric lleva mucho curro. ¿Tienen pensado hacer algún vídeo, pues, con algún tema del disco en el futuro, o ya lo dejan para el próximo trabajo? No, todavía tenemos intención, lo que pasa es que, claro, es lo que sucede con nuestras vidas, que nos cuesta un poco juntarnos, pero sí, queremos hacer un videoclip, espero que nos dé tiempo. Que no se nos pase, pues por lo menos a ver si lo pudiéramos estrenar para finales de año, un videoclip sí que nos gustaría. ¿Tienen pensado algún tema de en especial? No. ¿O de momento nada? No, además no tenemos un tema que claro todavía, nada, eso nos queda decidirlo. Anda, déjate una primicia, tío. No, de verdad, es totalmente sincero. Además, yo qué sé, si mi cabeza fuera posible por todas las colaboraciones, haría el tema largo con todas las colaboraciones, pero eso ya es palabras mayores, es demasiado difícil coordinar a todo el mundo para sus partes. Oye, no estaría mal juntarte a toda esa buena gente y hacer ese video, pues estaría fenomenal, tío, porque Prende la Llama, pues es un tema que te contagia todo. A mí yo me lo imagino, y yo creo que Raúl también, yo creo que esas son las historias que te imaginas el día de mañana grabando un directo, ¿no? Y que pueda venir tras esas colaboraciones a cantar esa canción y otras canciones, ¿no? Que digas, bueno, pues ya os vais a cantar otra canción. Ahí aprovecháis. Claro, o sea, eso sería a lo mejor un sueño, ¿no? Con justo eso, con todos estos amigos, poder hacer algo así, ¿no? Sería un poco lo suyo. Pero ya te digo que de videoclip no queremos hacer algo, pero tenemos que decidirlo y tenemos que decidir cómo y por qué, y está todo ahí más cable. Genial. Oye, bueno, pues vamos a hablar de las tocadas. ¿Qué es lo que se viene con Hijos de Oberón, y cuándo pues estarán nuevamente por la capital? Bueno, por la capital la vamos a tocar a finales de año. De hecho, el día 13 de diciembre volveremos por Madrid, pero antes tenemos algún concepto más, que vamos a tenemos un festivalillo en Segovia, tenemos Vigo, tenemos Vitoria, y nada, y luego pendientes de alguna cosa, bueno, sí, alguna cosa más por confirmar. Muy bien, bueno, que lo iremos nosotros haciéndonos eco pues en las redes sociales, que es donde van presentando pues las fechas que se vienen de conciertos de la banda. Pues oye, pues alguna cosilla más que nos quieras dejar ahí, que se nos esté quedando. No, yo creo que no, yo creo que al final, Alex, entre todo lo que ha comentado Raúl y yo, más o menos se ha tocado todo. Yo creo que está estupenda la entrevista. Oye, está muy, muy bien. Te agradezco muchísimo tus palabras, la verdad que eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción el poder saber que la hayan pasado estupendamente bien, que nos hayan contado pues sin ningún tapujo nada de lo que se ha preguntado, y eso es lo bonito de saber cómo está la banda, qué se viene con la banda, y sobre todo cómo están ustedes en lo personal, que se nota que están contentos, que están felices y que seguirán regalándonos su música, y que nosotros pues encantadísimos de tenerla. Pues un abrazo también para Manuel Martínez, que es el artífice también de que nos haya puesto en contacto, para toda la banda también, pues un abrazo para Diego, Fernando, Carlos y toda esa gran familia de la banda Hijos de Oberón, que la verdad que son fantásticos. Gracias de todo corazón, chicos, gracias por su tiempo, y que todo vaya estupendamente bien y que tengan muchísimos éxitos. Ya para irnos despidiendo, ¿cómo la gente puede encontrarles y cómo se pueden también hacer de su mercha y todo eso? Bueno, pues sin ningún problema, que nos contacten por Instagram, por Facebook, además que eso, vamos a sacar nuevo merchan ahora, y que para nosotros es súper importante porque es así, es lo que nos va a apoyar mogollón a la banda. Por Facebook, por Instagram, pues eso, que nos escriban si les gustan las cosas que vamos a sacar, que además ya están por ahí un poco publicadas. Tenemos pues más merchan de estos discos de Memories de Titania. Uh-huh. Tenemos cosas súper chulas y nada, pues sin ningún problema, nosotros estamos ahí para responderles y también para responder lo que haga falta, cualquier pregunta de todo el mundo que está ahí siguiéndonos. Genial. Oye, ¿con qué tema de este trabajo te quedas? ¿Cuál es tu tema fetiche para ti? Bueno, pues el tema de Su Gran Mentira lo compuse yo, y la verdad es que yo creo que dimos totalmente con la letra, con lo que yo quería mejor expresar, ¿no? Pues entonces, luego también el video lyric que le hice yo, le gustó a los chicos, así que también, pues yo que sé, es un tema como un poco completo para mí, ¿no? En todos los sentidos. ¿Hacia dónde dirigiste ese tema y esa letra? Ah, pues hacia, como está un poco el tema de la política y los medios, es que hay mucha rabia ahí. Mucho amarillismo en los medios, ¿no? Sí, o sea, es que es así. No, ya que no vamos a entrar mucho en... Ya. Pero bueno, se dice una cosa, se hace otra y no es así, no se dice la verdad, ¿no? Hay que ser... Si te has metido en políticas para decir la verdad y para luchar contra lo que tú sientes, no lo que te dicen o lo que te están pagando, o sea, hay que ir con la verdad por delante, ya está, no hay más. Bueno, bueno, hoy en día ya políticos ya no existen, ya, hoy en día hay nada más que vende humos, y eso es todo. Pues nada, Johnny, muchísimas gracias, tío, por tu tiempo, por tu forma de ser, de vivir la música. Pues nada, despídete de nuestro público, como lo hizo Raúl, pues para nuestro público. Quería decir además, justo porque yo tengo un sentimiento, pues fuimos a Estados Unidos, pero yo creo que, pues bueno, porque te surge la oportunidad, ¿no? Pero yo creo que nos hubiera encantado ir a Latinoamérica, a cualquier sitio que nos hubiera surgido también, que agradeceros, y ojalá el día de mañana podamos ir para allá, porque justo eso, ¿no? El público de allí es brutal, o sea, yo tengo pues amigos que han ido para allá a tocar con otras bandas. Uh-huh. Y claro, todo lo que te cuentan de pues justo eso, la gente cómo lo siente, cómo lo vive, se puede quitar de comer para ir a un concierto, ¿no? Grande, o sea, es que... Literal, sí, eso es verdad. Es así, y eso es pasión, eso es verdad hacia la música, es sentimiento, así que yo decir a todo el mundo que nos escuche, que vamos, que nos esté escuchando ahora, pues que les envío un saludo enorme a toda la gente de allí, que se quede mogollón, y a los que no nos conozcan, pues que tengan la oportunidad de pegarnos una escucha a Hijos de Verón, que seguro que les mola mogollón. Mira, te ha salido una rima. Muchas gracias, querido amigo. Saben que Zona de Metal es su casa y cualquier cosa, pues aquí estamos. Pues ha sido también un placer hablar contigo, Patricio, y estamos en contacto para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias, tío. Gracias, que vaya todo bien. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Saludos, chao. Bueno, pues ahí estábamos hablando con Johnny, despidiéndonos ya. Buena gente de los Hijos de Oberon. Brutal banda también. Pues un power muy bien hecho, pues desde Segovia. Vamos a dejarles acá ese temazo que decía, Su Gran Mentira. Un tema bueno. Y como no, ese Prende la Llama, que la verdad está cojonudamente bien. Con muchas colaboraciones. Espléndido, espléndido. Así que pues nada, queridos maníacos, yo ya me voy despidiendo también. Espero que les haya molado la charla, entrevista, como la quiero llamar, con nuestros amigos. Y yo les dejo pues también para ya el próximo sábado estaremos acá con Javier Barrado. Estaremos por aquí, pues... Ah, no, perdón. Ya me estoy yendo para abril. Estaremos con Sebastián Sousa, guitarrista. Pues un guitarrista espléndido. Una buena persona que tuve el placer de conocerle. Pues también es parte fundamental de la banda Absalom. Así que pues nada, le tendremos acá en solitario, porque también hace música instrumental, y lo tendremos acá en estudio deleitándonos con su buena música, con su maestría, con su guitarra. Así que pues nada, Sebastián Sousa, el próximo sábado aquí en Zona de Metal, no te olvides, y dale al play en los podcasts y suscríbete, coméntanos y compártenos. Gracias, maníacos, les dejo hasta el próximo sábado. Chao. zona del metal. Existir. brilla una luz que acuna tu alma. Refleja en tus ojos la libertad. Prende la llama, suba tu voz, cambia tu destino. Arde con fuerza, grítale. Del metal. Hasta la vista, baby.